Lehen kongoleteke dejaklash, wankyulene. Placer enorme saludarlos. Muy buenos días. Mi nombre es Carmen Mejía. En esta ocasión tenemos el gran gusto y la dicha de lanzar la coordinadora de la red de jóvenes comunicadores y medios de comunicación comunitaria. En este momento nosotras y nosotros creemos que necesitamos más voces que se pronuncien en favor de nuestros derechos como jóvenes y señoritas. Por esa razón que el día de hoy traigo la voz de mis compañeras y de mis compañeros comunitarios, de mis compañeras comunicadoras, que día a día luchamos en construir una sociedad mejor, una sociedad llena de paz. Es por eso entonces proponemos en este momento las principales actividades o acciones políticas. Como coordinadora tenemos entonces la organización, tenemos también promover y fortalecer la participación de la mujer, porque creemos que hace falta la participación, o mejor dicho, es muy débil la participación de la mujer en los diferentes espacios. También promover y fortalecer la participación de la juventud, porque creemos que descansa mucha fortaleza en los jóvenes, sobre todo los jóvenes que luchan por un bien, en busca de un bien común, comunitario. También el fortalecimiento político, el planteamiento político en la realidad nacional y comunitario. También la reivindicación de los derechos individuales y colectivos. También creemos promover la iniciativa de ley en pro de nuestros derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Es por esa razón entonces la naturaleza política de esta red, o mejor dicho, de esta coordinadora, surge o nace de la necesidad de ser un ente político en donde pueda aglutinar la participación de los jóvenes y donde puede promover el liderazgo juvenil. También creemos para la capacidad de propuestas para el bien o en busca de un bien de los derechos colectivos e individuales. Somos un órgano meramente político, no partidista, en busca y reivindicación de los derechos colectivos de los jóvenes y reconocimiento de las diferentes formas de comunicación comunitaria de los pueblos de Guatemala. Gracias. Bien, compañeros, muy buenos días a todos. Primeramente, quiero pedirles que le den un fuerte aplauso a toda la gente joven que está aquí hoy presente. ¡Esto! Como gente joven, nosotros provenimos de diferentes comunidades. Hoy en esta oportunidad, pues, tenemos el privilegio de compartir con ustedes nuestra misión. Nuestra misión como jóvenes, hacemos comunicación en diferentes comunidades, también teniendo la posición de promocionar en los propios espacios la expresión de comunicación. Producto de ellos, muchos jóvenes, muchos compañeros que están hoy presentes, hacen el papel de locución. Muchos de ellos desempeñan un papel importante en la comunidad, desarrollan diferentes funciones en las comunidades, haciendo locución en nuestro idioma materno. También se construye una convivencia de cultura en la diversidad del país, enfocado en nuestra propia comunicación comunitaria. También quiero compartir también nuestra visión. Nuestra visión, pues, ser una alternativa integral más grande de comunicación comunitaria del occidente. Confusión, como siempre, con un enfoque social en memoria histórica, por supuesto que dirigido por jóvenes. Dirigido por jóvenes comunicadores, y que viva la voz de la juventud. Muchísimas gracias, compañeros. Nehemel, buen día para cada uno de ustedes, señores diputados, señores del Mecanismo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, Oxlahuhtzikin, jóvenes de la Red de Comunicadores Indígenas del Departamento de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y la Boca Costa de Sololá, mujeres integrantes de la Red CAO, representantes de la UNESCO y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean bienvenidos y muy buen día para cada uno de ustedes. Como vocera de la Red de Comunicadores Indígenas de Quetzaltenango, tengo a bien agradecer a la Asociación Mufabiol por el espacio que nos brinda a nosotros como jóvenes para poder fortalecer las diferentes capacidades que nosotros tenemos. Lo que a continuación les quiero presentar es un panorama muy general de lo que queremos hacer como coordinadora de la Red de Jóvenes Comunicadores Indígenas. Son cuatro aspectos muy generales. El primero de ellos es implementar procesos de capacitación y formación sobre temas de interés nacional, sobre temas de derechos individuales y colectivos que nosotros como jóvenes debemos saber para poder exigir, acerca de la coyuntura política, económica y social que nos afecta. Asimismo, la incidencia política a nivel local, para poder nosotros poder ser partícipes de la toma de decisiones dentro de nuestra municipalidad. Como un segundo punto, tenemos también desarrollar programas de capacitación ocupacional y de gestión de planes y proyectos, con el objetivo de poder fortalecer las diferentes capacidades de los jóvenes, de tal manera que ellos, que todos nosotros, podamos aprovecharlos de una forma productiva, sostenible, y que esto nos ayude a nuestro desarrollo integral. Como un tercer punto, está el impulsar y fortalecer la participación de la mujer en diferentes espacios para la toma de poder. Bien lo conocemos y ya lo han dicho anteriormente las compañeras, la participación de la mujer en espacios políticos es muy escaso. Y lo que nosotros pretendemos es poder romper ciertos estereotipos, empezando desde nosotras mismas como mujeres, que nos han impuesto dentro de la sociedad, para que con esto nosotros podamos cambiar ese pensamiento acerca de la perspectiva que la sociedad tiene en cuanto a la participación de la mujer dentro de la política. Para que nuestras voces como mujeres no solamente sea escuchada, sino que también sea tomada en cuenta. Como un cuarto punto, está el promover foros, encuentros y congresos para el intercambio y fortalecimiento del conocimiento en materia de libertad de expresión y memoria histórica. Trabajar de una manera conjunta, teniendo un mismo fin, una misma meta, mismo camino para poder llegar a ella. La unidad hace la fuerza y sin duda alguna nosotros los jóvenes debemos hoy estar más unidos que nunca. Todo esto tiene un fin, y el fin es que nosotros como jóvenes podamos tener un pensamiento crítico y analítico de todo nuestro contexto, para poder exigir aquellos derechos que nos han sido negados, para poder exigir la reivindicación de cada uno de ellos dentro de los espacios como jóvenes. Pero no solamente como etnias, hacerlo como pueblos. Para que se nos sean respetadas nuestras diferentes formas de expresión, comunicación, nuestras diferentes formas de vivencia, costumbres y tradiciones que desde años han venido y han permanecido viviendo, y que nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de que siga de generación en generación. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros, amigas y amigos que nos están acompañando en este encuentro y al mismo tiempo lanzamiento de la Coordinadora de Comunicadores Comunitarios de acá de Guatemala del Suroccidente. Mi nombre es Elizabeth Ordóñez, del municipio de San Mateo, Quetzaltenango, y yo soy la delegada vocera de todas las comunicadoras que hacen comunicación comunitaria en los diferentes municipios, en sus diferentes comunidades, y que por supuesto lo hacen con esa libertad de expresión. Voy a hablarles un poco sobre los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz se reflejaba que cada pueblo indígena tuviera su medio de comunicación. Mas sin embargo, en estos momentos, en esta actualidad, se evidencia que los líderes comunitarios y los medios de comunicación comunitarios están siendo criminalizados, están siendo perseguidos. ¿Eso qué nos deja? No, para nosotros, las autoridades que están actualmente y que estuvieron anteriormente no son nada representativas. ¿Qué nos queda como jóvenes? Como decía la compañera, unir fuerzas, y por supuesto tenemos ese arma en la mano, que son los medios de comunicación. A nosotros se nos niega el derecho a la libertad de expresión como jóvenes y más como mujeres, porque a las mujeres nos han negado muchas veces y muchas oportunidades también en lo que es el ámbito social, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Es momento entonces, y pues por lo tanto nosotros dijimos, es momento de actuar. Y es que tomamos la decisión de posicionarnos como mujeres, y por lo tanto yo vengo en representación de la Red CAO, Red de Comunicadoras Alternativas del Occidente, porque también respetamos las diferentes formas de expresión, no solamente en radio, sino también en lo que es prensa y por supuesto también con compañeras que hacen pintura. Es digno resaltar que la mayoría de la población somos jóvenes y más aún que somos mujeres. ¿Y por qué no decir entonces, unámonos y decir sí tenemos la libertad de expresión, sí al derecho de la libertad de expresión? Como lo decían las compañeras y el compañero acá, los medios de comunicación tradicionales no responden a los pueblos. Es por ello que estamos nosotros exigiendo el derecho a la libertad de expresión en los diferentes medios de comunicación, pero comunitarios, para el servicio de la población, no al servicio de aquel que quiera hacer uso con un interés, pero con un interés propio, no, sino con el fin de aquel que le quiera dar un uso para un bien común. Para el bien, como lo decía la compañera, para el bien de los derechos individuales y colectivos. Es por eso entonces que se hace la coordinadora. Y cómo estos espacios de organizaciones de base también que nos han servido. Y son una escuela, no una escuela de cuatro paredes, sino una escuela que es la vida, donde nunca, nunca dejamos de aprender. Cada momento en nuestra vida son espacios y son secuelas que nos dejan para aprendizaje de cada uno. Cómo también hacer la réplica de cada contenido que nosotros hacemos, hacer la réplica en los medios de comunicación. Y claro, la participación de los jóvenes en este momento y que están acá en sus comunidades ha sido activa y efectiva. Sí a la libertad de expresión.